Bueno, Bien. te decía una estrategia para poner a prueba la paciencia tuya y del servicio penitenciario. Bueno, la verdad que estas cosas a veces suceden. Bueno, ahora tengo la alegría de escucharte perfectamente bien. Nos estábamos hablando de esta nueva forma de abordar las problemáticas que se dan entre internos dentro de la institución ahí del servicio carcelario en Batán, y que bueno, de otra forma, ¿no? Lo tradicional era el castigo. Y no sé, veo qué forma tengo. Esto otro es una manera de apostar también a que el ser humano pueda sacar cosas buenas dentro de sí, ¿no? Ahora hay un nuevo programa que es para prevenir este tipo de conflictos y este tipo de violencia que se vive día a día dentro de la cárcel, que es un programa más reparatorio, que prevé, digamos, la situación en que el interno, por propia voluntad, se adhiera a este programa y genere distintas conductas, distintas actividades para tender a lo que es la reparación del daño que ha generado. Claro. Y uno lo que se imagina es que, por lo menos siempre, digamos, uno en la vida tiene que apostar a positivo, ¿no? A que se den especie de círculos virtuosos en el comportamiento humano. Uno se ilusiona con que estas cosas, a medida que se ven y se visibilizan dentro del establecimiento carcelario, bueno, obviamente que habrá gente que cuando le toca el caso querrá participar de este programa. Claro. Ahora nosotros nos encontramos a partir del 16 de septiembre que se empezó a ejecutar este protocolo, que nos encontramos hablando con lo que es la población carcelaria y más que nada con los referentes de cada recinto, y Sí. ellos mismos se quieren adherir Ya. voluntariamente a este programa y les Ya. parece perfectamente. Además, aún así, cuando termina lo que es el plazo de lo que es la prórroga que nosotros le ponemos de 90 días, aún así ellos van a querer seguir voluntariamente participando y haciendo estas actividades resarcitorias. Como puede ser, hace poco, el 8 de noviembre, fue la primera entrega de una donación a un comedor con muchas deficiencias y muchas necesidades de acá de Mar del Plata, en la cual los mismos internos que han participado en aquella actividad nos manifestaron que quieren seguir participando, aún así, aunque haya terminado, digamos, ese plazo. Bueno, hay un viejo dicho que dice, debe ser mejor hacer el bien, ¿no? Que hacer el mal, porque hacer el bien le hace el bien, le hace bien a uno mismo también, ¿no? Lo pone mejor. Y es muy interesante cómo a través de una idea, con la participación de todos los protagonistas, se empieza a ver otra filosofía de vida, en definitiva, ¿no? Otra forma de convivencia que implica otra filosofía de vida. No, claramente. Aparte, hoy en día, con la realización de este programa, las personas privadas de libertad se sienten más escuchadas, se sienten contenidas, que Claro. es distinto a lo que pasaba antes. Antes por ahí no se las escuchaba, no les interesaba por ahí saber cuál es la problemática o cómo poder solucionarla, sino que era ante la inconducta una sanción, un castigo. Y ahora no, hoy en día se prevé, digamos, medidas para la prevención de esa situación y a su vez cuando ya se generan medidas para solucionarla. Gabriel, estamos con Gabriel Benedito, que es integrante del servicio penitenciario, con la característica de una persona muy joven, 23 años, estudiante de abogacía. Yo te quiero consultar, porque seguramente que, no sé, cuando tenías 17, 18, 19, a lo mejor tenías, no tenías ni imaginado que ibas a hacer este trabajo, y quizás también habrías escuchado y quizás hasta en alguna medida participado de una determinada idea de lo que era, de lo que son las cárceles, o lo que deberían ser, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? De preconceptos y hasta considerar que, bueno, como hablábamos hace un rato, si sufren y se los castiga mejor. Vos, esto de participar de esta nueva forma de ver cómo debe ser el interior, cómo debe ser la vida de los internos, esto es una cosa que la fuiste madurando, es una cosa que la aprendiste de gente que empezó a difundir estas nuevas ideas. ¿Cómo fue que terminaste adhiriendo y siendo un protagonista de esto? Y todo empezó más que nada en lo que es la escuela de cadetes, que es cuando me estaba formando como oficial. Uno le enseñaba lo que es la asistencia y el tratamiento sobre la persona privada de su libertad, lo cual era irrisorio, era algo desvirtuado de lo que es la realidad, porque realmente uno cuando entraba a trabajar no pasaba eso, no se veía mucha asistencia, mucho tratamiento. Y puede ser también que se pasaba esta situación por la superpoblación que se ve hoy en día en lo que es la cárcel, que eso también dificulta demasiado aquella asistencia o tratamiento que se le pueda brindar a la persona privada de su libertad. Pero luego de saber que hay otras medidas y otros programas que ya han sido impulsados, como puede ser el rugby a través del juez Viñas, o otras medidas, otros programas tratamentales, la verdad que vi convencido en la cual se podía haber un cambio, podía haber un quiebre en lo que es el sistema penitenciario vigente y el que va a venir en el futuro, como es este. Claro, claro. Me quedé pensando que me hiciste referencia en un par de veces que este mecanismo de prevención y solución de conflictos, ¿cuánto hace? ¿Un mes y pico que comenzó? Sí, hace muy poco, el 16 de septiembre exactamente la fecha que se hizo la primera reunión presentando el protocolo y ya con la regulación interna que es para la unidad número 15 solamente. Claro, estamos septiembre, octubre, bueno, 2 meses justo. Estamos a 2 meses de empezar a implementar y vos me decías que tiene mucha aceptación e incluso aquellos que se adhieren después quieren seguir participando de esto más allá de del hecho puntual por el cual se incluyeron. Sí, claramente, pero no solamente de las personas privadas de su libertad se ve la voluntariedad de adherirse y a su vez de participar. De los mismos agentes penitenciarios, también otros compañeros míos, los vi muy interesados y a su vez quieren formar de lo que es de esta nueva etapa que se viene para el servicio penitenciario. Claro, y recordábamos que se ha formado un comité de evaluación, digamos. Sí, se formó un comité que es ejecutorio, que se reúne todos los meses para prevenir y para ver situaciones en particular, como por ejemplo lo que se va a venir, lo que puede llegar a venirse, es legalización de la utilización de los aparatos telefónicos, que se prevé, digamos, a un futuro cercano que pueda tener, digamos, una buena realización, digamos, de ese proyecto. Está muy bien. La verdad que todavía persiste en gran parte de la sociedad que cuando hay referencia a alguien que purga alguna condena en un establecimiento penitenciario, se tiene la idea de que automáticamente, o la sensación de que esa persona, como si fuera rara en el sentido de una persona, por decirlo entre comillas, mala, peligrosa, algo muy malo hizo, ¿no? Como algo que pareciera que queremos poner distancia. Vos que tenés la vivencia de poder compartir, a ver, te consulto, ¿entraste con una idea y ahora tenés otra? No. Mi idea primero fue más que nada crear, o sea, participar en algo que realmente funcionara, porque se veía previendo que el servicio penitenciario, como venía funcionando, no tenía mucho éxito, realmente. Y creo que con este nuevo programa estoy convencido que va a tener muy buen éxito. Va a tener eficacia. Bueno, Gabriel, felicitaciones por la tarea. Me comentaba mi amigo el doctor Juliano de tu participación, y claro, cuando se ve a alguien muy joven participando en algo así, que iba a decir muy importante, en realidad la importancia está cuando uno puede transformar conceptos y preconceptos arraigados de décadas, ¿no? Y lograr ir transformándolos, esos son cosas realmente importantes. Sí, claramente. Aparte, hay que destacar lo que es la tarea del doctor Escudero, quien a su vez selecciona bien a su personal y a su vez también seleccionó perfectamente a los actores que van a participar de este comité, que son personas como, por ejemplo, mi caso, que hablo de mí, soy una persona que tiene la menor jerarquía, el menor rango de lo que es el escalafón de oficiales, y aún así me pidió una tarea fundamental, un brazo ejecutor dentro de lo que es el comité. Sí, claro. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, se va cortando, a ver. ¿Hola? ¿Está ahí? Ahí por momento agarra bien este. ¿Hola? Él me escucha bien, pero yo ahora no, a ver. No, no me escucha. Ahora sí. Ahí. Claro, me hacía referencia a la... a la acción fundamental del coordinador de todo este esquema, Adrián Escudero. Es como que se ha dado también las circunstancias de que cada uno cumple el rol que le corresponde y lo cumple bien. Hacer la tarea de cada uno de los ejecutores, a cada uno de los actores pertenecientes dentro de lo que es el comité. Y a su vez, también quiero destacar que por ahí, cambiando un poco de tema, que este programa se amolda más a lo que es la lógica de la realidad que se vive hoy en día. Y en lo que más que nada se amolda a lo que es la legislación vigente de la 12.256, que prevé una asistencia, un tratamiento para la persona privada de su libertad, la cual, por ahí, como vuelvo a repetir, no se venía viendo los años atrás. Claro, claro. Bueno, vos sos estudiante de Derecho, Gabriel, y sabés que tantas cosas que dice la Constitución o dicen las leyes caen en saco roto, ¿no? Muchas veces. Porque, claro, somos los seres humanos que tenemos que tratar de implementarlas. Y bueno, a veces pasa mucho tiempo en que una ley realmente se ponga en práctica el espíritu que tiene, ¿no? Yo no sé, no soy abogado, no sé cuánto hace que la ley prevé que las cárceles no son para castigo, sino son para rehabilitación del interno. Bueno, y sin embargo, durante mucho tiempo se ha aplicado el tema del castigo, de la discriminación, del maltrato, y bueno, felizmente ahora vemos que por lo menos en Batán se empieza a aplicar otra cosa, como vos decís, empezar a aplicar lo que dice la ley, ¿no? Claro, claro, como se refirió en la nota pasada, el sábado pasado, el doctor Escudero, él mismo dijo, llegamos tarde, pero llegamos al fin. Claro. Nunca es tarde, de alguna manera, mirándolo desde otro punto de vista. Bueno, claro. Gabriel, yo te agradezco mucho por lo que quieras agregar y siempre, por un lado, pedirte disculpas por los contratiempos que hemos tenido en esta nota, pero de todas maneras muy provechosa, y la verdad que los que, en el caso mío, que hago periodismo y uno ve tantos aspectos de la realidad, ver algo tan positivo y gente joven, consustanciada y trabajando de esta manera, son de las muy buenas noticias que lamentablemente a veces no trascienden tanto, pero son muy importantes. Sí, sí, y por eso también me gustó participar de lo que es este programa, porque pienso exactamente como lo que dice usted, Julio. Muy bien. Gabriel, te mando un abrazo, te agradezco. Bueno, saludos a todos los que nos estaban escuchando y saludos a usted, Julio, y a Mario, obviamente. Bueno, hasta luego. Un abrazo, chau. Ahí estamos hablando con Gabriel Benedito. Vamos a recordar, pues se entrecortó mucho. Es un joven de 23 años que tiene, digamos, dentro de la jerarquía, la menor, como autoridad de la escala que está ahí en Batán, y dentro del servicio penitenciario, y bueno, fíjense, cuando se hacen las cosas bien, pensando en que salgan bien, con convicción, interpretando el espíritu de hacia dónde se apunta, el coordinador, Adrián Escudero, que debe ser como la máxima autoridad en este plano, para llevar adelante todo este programa de plan de prevención y solución de conflictos, se fijó en alguien de 23 años que recién ingresa, estudiante de abogacía, porque se dio cuenta que él podía ser, interpreta lo que es el espíritu de la transformación que se está obrando ahí dentro. Bueno, y así es como engranando una pieza con otra y tirando todos para el mismo lado y sabiendo hacia dónde se apunta, se hacen cosas. Algo muy importante porque es muy de vida de una población, en este caso una población carcelaria. Creo que son 1.700 internos en Batán. Y lo que se está intentando es cambiar la forma de relacionarse, nada más y nada menos. Cambiar la convivencia, de una convivencia mala, agresiva en muchos casos, a una convivencia virtuosa, creativa, con aristas solidarias, de mejorarse uno y colaborar con los demás. Nada más y nada menos que eso. Por eso digo algo importante, y que hace 2 meses empezó, y ojalá esto haga historia, seguramente que sí, apostamos a que sí. Muy bien, 11:38, con la playa. ¿Iremos a la playa hoy? ¿Será posible? Bueno, no, este mensaje no tiene que ver, después vamos a hablar de difundirlo y vamos a actualizar los datos del tiempo como para estar sabiendo. A ver, el viento me dice acá que es del este.